Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Están todos invitados a pasar a esta plaza radiofónica que cada sábado se llena de gente para hablarles de muchas cosas, pero siempre, no podía ser de otra forma, relacionadas con la historia. Si ustedes están disfrutando de vacaciones, qué mejor plan que hacerlo con tranquilidad de todo lo que les van a contar los sabios de hoy. Y si aún no están de vacaciones, pues lo mejor que pueden hacer es relajarse, olvidarse de todo y simplemente escucharnos. Hoy tenemos un programa especial porque los contenidos van a girar en torno a Roma. Muchos de ustedes nos piden temas relacionados con este asunto y hoy tendrán una buena dosis de ello. Este es nuestro sumario. En primer lugar, nos iremos hasta Clunia y además nos iremos de verdad. Estuvimos visitando esta ciudad romana enclavada en la provincia de Burgos y charlamos con su director. Conoceremos su historia y todos los detalles de las excavaciones allí realizadas. Después daremos paso a Alberto Pérez de Despertaferro Arqueología. El tema que trataremos hoy son los bajos fondos de Roma, la parte más oscura, no se lo pierdan, un tema interesantísimo. Y en tercer lugar estaremos con María Lara, autora del libro El velo de la promesa, que gira en torno a una importante figura femenina muy relevante respecto a Roma y la religión. Y por último les haremos una recomendación para los más pequeños, también relacionada con Roma, en este caso con Pompeya. Desde luego, más romano imposible el programa de hoy. ¿Se adentran con nosotros en el Ágora? Durante el programa estén muy atentos a nuestras redes sociales, iremos subiendo material adicional. Hoy vamos a publicar fotografías de nuestra visita a Clunia, así como fotos con los otros invitados del programa. Nos pueden seguir en Twitter, @agorahistoria, y en facebook.com/agorahistoriaprograma. Nuestra web, agorahistoria.com. Y una vez hecha la presentación, vamos con la asamblea de hoy. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez. En los controles, Julio López, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje empieza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y dosieres de viaje ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado del gran legado de nuestra historia. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos, siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web, pausanias.com, o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales. Nuevamente salimos del estudio de radio y nos hemos venido al lugar en cuestión, al terreno, a ver y escuchar. Ahora lo van a tener todos ustedes la oportunidad de conocer la historia de primera mano de este lugar, un enclave privilegiado del mundo romano. Peñalba de Castro, Clunia, Colonia, Clunia Sulpicia, y aquí estamos con uno de los codirectores, con Francisco Tuset, él es arqueólogo, el otro codirector es Miguel Ángel de la Iglesia, que es arquitecto. Nuestro invitado de hoy, Francisco Tuset, doctor en arqueología de la Universidad de Barcelona, y aquí nos ha atendido, nos ha enseñado lo que es la ciudad de Clunia, y vamos a transmitirles a todos ustedes lo que hemos visto. Buenas noches, en primer lugar, bienvenido a Ágora. Lo primero de todo es situar a la gente dónde está este enclave que pertenece a un yacimiento de la Diputación de Burgos y tanto en el enclave geográfico como cronológico. Vamos a situar a la gente. Estamos a orillas del Arandilla, afluente del Duero, en su margen derecha, en lo que actualmente es el término municipal de Huerta de Rey. Entre Aranda de Duero, para que nos situemos, y Salas de los Infantes, que serían las dos ciudades más importantes de los alrededores. Uh-huh. Si nos trasladamos a época romana, pues estaríamos en la capital del convento jurídico cluniense, uh-huh. uno de los conventos jurídicos de la provincia tarraconense. Porque si vemos que Clunia está en un alto, no exactamente donde está Clunia, pero sí alrededor, vemos que hay vestigios prehistóricos, ¿no? Sí, pero digamos, Burgos tiene vestigios prehistóricos muchísimo más potentes. Sí. Y en el caso de Clunia, pues sí, tiene sus puntos, yacimientos no demasiado conocidos. En época ya protohistórica y prerromana, pues tiene todo un conjunto de asentamientos por alrededor, de lo que podrían ser asentamientos arévacos. Uh-huh. Pero claro, la potencia de la ciudad romana, como quien dice, se los come a todos estos yacimientos. Antes de conocer la historia como tal, el nacimiento de la ciudad, ¿cuál es brevemente la historia del yacimiento? ¿Cuáles son los primeros documentos? La ciudad de Clunia, de la existencia de la ciudad de Clunia, cualquier erudito del siglo XVI, del ¿sí? siglo XVII o anterior, que conociera mínimamente las fuentes romanas, sabía de la existencia de Clunia. Lo que era más complicado era determinar su ubicación. Los geógrafos romanos pues hacían lo que podían, pero no tenían GPS. Uh-huh. En época moderna, pues los eruditos intentan localizar la Clunia de las guerras celtibéricas, la Clunia que aparece citada por los autores latinos. Y bueno, tiene sus momentos de discusión de dónde estaría Clunia, si más para acá o más para allá. Sobre todo, ya a partir de un trabajo precioso que hace un canónigo del obispado del Burgo de Osma, López Ráez, escribe una historia del obispado, y él visita el lugar de Clunia, lo describe, levanta un plano muy, muy bonito de los restos, ¿sí? que se podían ver en su época, en 1760-1765, y a partir de las inscripciones y de algunas monedas que encuentra, él ya dice que no hay ningún tipo de duda, es decir, que Clunia está situada en el lugar que conocemos en este momento. Él a la vez también hace un plano de Tiermes, hace toda una serie de trabajos, es un personaje uh-huh. encantador, ¿no? Digamos que a partir de López Ráez, ya no, del 1760-1770, ya no hay ninguna duda de que el lugar en el que estamos ahora es Clunia. En un primer momento municipio, y en un momento indeterminado, capital de convento jurídico, y también en un momento indeterminado, ¿sí? Con el estatuto de colonia. Para algunos, el hecho de que se llame colonia Clunia Sulpicia, consideran que el título este de Sulpicia viene de Sulpicio Galba, el emperador. ¿Sí? que fuera él quien le diera este título o que fuera algún sucesor de Galba, que por los hechos que acontecieron aquí, estando Galba en Clunia, pues que él, en cierta forma, como agradecimiento o como quieras, le diera ese título. Uh-huh. A partir de lo que sí parece es que a partir del siglo I, tanto colonia como capital de convento, no hay duda. Bueno, hay varias ocupaciones, varias épocas de ocupación en romana. Los principales puntos que están excavados y que se pueden observar son el teatro, las termas. Hay dos termas, se puede observar parte de la palestra, el foro. Hay también la casa número 3, que se puede ver bastante bien con un mosaico. Hay mosaicos en otros sitios. Entonces, vamos a ir desgranando un poquito cada uno de esos principales. El teatro, creo que es uno de los teatros más peculiares. Antes, cuando hemos llegado, le preguntaba yo por la existencia de un anfiteatro y nos explicaba el por qué no había un anfiteatro aquí, sino que es un teatro que con el paso de los años se reconvirtió, se transformó en anfiteatro, ¿no? Sí. Tampoco podemos negar la posibilidad de que encontremos un anfiteatro, ¿eh? Uh-huh. Los romanos a veces hacían anfiteatros con 4 piedras y 4 maderos. Pero las excavaciones últimas del teatro lo que nos han permitido comprobar es que en algún momento, a partir de mediados del siglo II, y sancionado con una inscripción fechada con fecha consular, es decir, en el 169, el espacio del teatro se había convertido en una arena para juegos de anfiteatro. Uh-huh. Hasta cierto punto parece que les gustan más los espectáculos de juego que no los espectáculos propios de un teatro. En ese sentido, gusta más la sangre que la poesía, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, pues podríamos pensar que necesitaban de un anfiteatro y transformaron el teatro en anfiteatro, y es posible que no se encuentre nunca un anfiteatro en la ciudad, pero oye, hay, bueno, 100 hectáreas y caben muchas cosas. ¿Cómo le podemos explicar a los oyentes la transformación de un teatro en un anfiteatro, que no es un anfiteatro como podemos tener esa imagen, sino adaptación? ¿Cómo lo adaptaron? Pues desmontan el escenario, digamos, quitan el entablado, quitan el podio de la escena y cogen las cinco o seis gradas inferiores, las levantan, las quitan, y entonces generan una especie de cuadrado acabado en semicírculo. ¿Sí? Que viene a ser el equivalente de una media arena de anfiteatros, como si tuviéramos un anfiteatro partido por la mitad, sencillamente eso. Entonces, tiene toda la cavea del teatro, es como media cavea de un anfiteatro mirando a la arena. Y para pasar de teatro a anfiteatro, desmontan lo que sería la fachada del teatro, desmontan el postescenio, llenan el almacén que hay debajo del postescenio, lo llenan con el escombro que han generado al desmontar esas gradas inferiores y al desmontar el escenario, y ya empiezan a llevarse fragmentos, partes, trozos de la decoración arquitectónica del edificio. Es decir, para hacernos una idea, nosotros nos sentaríamos en esas gradas que quedan, veríamos, ¿sí?, lo que ocurre en la arena, y de fondo tendríamos una especie como de ruina romántica de lo que sería el frente de la escena, es decir, con columnas enteras, otras a medias, esculturas que ya se han llevado, es decir, como un fondo de ruinas ahí. Y eso es lo que fue. Y no, hay una inscripción importante. Hay, ¿no?, una inscripción que en el centro de esa arena, que dice que siendo cónsules los dos cónsules del 169 y siendo edil de la ciudad, que pone eso y entonces esa inscripción con esa gran argolla, y hay que entenderlo como, bueno, el sancionar esa transformación, ¿no? ¿Sí? Venga, queréis arena, pues os la arreglo. Uh-huh. y pongo mi placa y ya está, ¿no? Y eso sucedería en el 169, el momento en el que se pone esta inscripción. Luego la estratigrafía al excavar nos dejó ver que ya hay un momento anterior en que, es decir, eso seguramente empieza en el 140 o por ahí, y ya se hace la transformación esa, ya se está arreglando eso. Luego hay otro tema muy curioso, muy interesante, y es que son las termas. En principio son termas, como cualquier otro sitio, pero con la particularidad que están a una determinada altura y es imposible llevar agua hasta ahí. Tienen un sistema peculiar y lo también muy interesante es que ese sistema de esos túneles que habéis encontrado contienen inscripciones hechas directamente en el barro y figuras de bulto redondo que aún siguen, por las condiciones de conservación, frescas, ¿no? Sí, la ciudad, al estar situada sobre un cerro testigo de estos del Duero, es una plataforma, pues eso, a 1019 metros de altura. Subir agua ahí arriba, no hay en los alrededores más o menos próximos, hay que alejarse mucho para encontrar agua suficiente por encima de los 1000 y pico metros. Es prácticamente imposible traer agua a la plataforma de Colonia. Y lo que hacen los romanos es tomar el agua de todo un sistema de lagunas que está situado a unos 30 metros de profundidad de la plataforma. Entonces es un cars vivo en formación, está evolucionando, ha evolucionado desde época romana hasta la actualidad, sigue cayéndose las placas de la bóveda, se está generando, se está formando la bóveda de esa cueva, y los romanos eso lo conocen, entran dentro, lo nivelan, le ponen al compuerta en una de las salidas, es decir, para retener el agua, y entonces empiezan a perforar la placa de roca hasta llegar al nivel freático. En unas ocasiones dan en el freático, que se acaba cargando y se puede extraer agua, y en otras ocasiones estos pozos dan directamente sobre la laguna, y entonces solo es cuestión de sacar el agua y ya está. El CARS, digamos, estas lagunas, se alimentan de la lluvia. No les llega agua, no les puede llegar agua de ningún otro lado a ese CARS. Con lo cual, entonces, los romanos, al urbanizar la superficie, están privando al agua de poder filtrarse y alimentar al CARS, lo cual posiblemente llevaría a su desecación. Uh-huh. Y nos parece que posiblemente lo que están haciendo a través de estos pozos es sacar agua, pero a la vez conducir agua hacia adentro para que pueda ir recargándose, porque empezamos a ver cosas raras que a lo mejor nos están indicando eso. Y bueno, y eso ya es conocido desde los años 80, en algunos momentos entran dentro y sobre el barro húmedo, pues escriben, aquí estuvimos los del segundo batallón, pues escriben cosas. Pero curiosamente hay tres o cuatro inscripciones que son grafitis hechos con los dedos, con el dedo sobre como el barro. Como si fuesen prehistóricas, vamos. Sí, sí. Pero que es decir, que está diciendo que los Quatorbiro, es decir, las autoridades de la ciudad, estuvieron abajo. Es decir, fueron a mirar, a inspeccionar, a ver alguna cosa, y con el dedo escriben, aquí estuvimos, ¿no? Como si dijeras, los concejales del ayuntamiento hemos bajado aquí, y lo dejan. Y luego hay una serie de muñecos, de figuritas hechas con ese mismo barro, pues con representaciones humanas, animales y luego algunas representaciones y figuras itifálicas, algunas con inscripciones también encima o al lado, haciendo alusión pues a eso. Uh-huh. Se discute si en realidad eso podría ser o no ser un santuario. Bueno, pues, al final esperemos que lo podamos aclarar. Por el momento es un yacimiento. Es un yacimiento, unas galerías uh-huh. en donde hay unas inscripciones frescas, es decir, si te caes encima las borras, si añades una letra con el dedo prácticamente no lo notará nadie, y si haces otro muñequito, pues ahí está. Es decir, llevan 2000 años conservándose en ese ambiente como si estuvieran hechas anteayer. Bueno, y les hemos dicho que el teatro, anfiteatro, es un peculiar, las termas son peculiares y el foro también es peculiar porque es el más grande de España, ¿no? Es muy grande, ¿eh? Es muy grande. Debe ser eso que les gustaba tanto a los romanos, ¿no? De demostrar con la arquitectura y con la urbanización del espacio su fuerza y su potencia, ¿no? Es un... Ahora hacemos lo mismo, ¿eh? A ver quién hace el polideportivo más grande. Y ellos también lo hacían. Es un foro, digamos, sobredimensionado para la vida cotidiana de la ciudad, pero posiblemente bien dimensionado para 2 días al año, porque eso, para llenarlo, pues se debe llenar el día que viene el gobernador provincial o el día que pasa un emperador, que no pasó más que una vez en Colonia, por lo que sabemos. Es decir, es muy una arquitectura muy de representación, ¿no? De mucha ideología. Y luego a la gente que le esté picando el gusanillo, nos escuche y quiera venir a verlo, una recomendación, ¿no? Siempre que ubicamos el foro, ya tenemos ubicado el Cardo Máximo y el Decumano Máximo. En este caso también es peculiar porque, como ya he dicho, hay varias ocupaciones romanas y dentro del Cardo se meten otros edificios, ¿no? La ciudad no es la típica ciudad de nueva planta romana del libro del manual de arqueología romana. ¿Sí? Sabemos por el momento que no hay nada anterior a época de Augusto ahí arriba, pero la ciudad no tiene una disposición ortogonal, es decir, va a partir de núcleos radiales, parece, es decir, es realmente desordenada. En esto tampoco es peculiar. Muchos dicen, ¿no?, eso de que Roma es la menos romana de las ciudades romanas. Uh-huh. Pues en ese sentido, Clunia es un poquitín así. Da la sensación de que ha ido creciendo, ha ido extendiéndose y entonces ha ido reurbanizando sobre intervenciones anteriores. El caso más escandaloso es el que decías tú. Hay una casa que tiene un cardo en sentido más o menos norte-sur, que cuando se construye el foro se recorta la casa y ese cardo se convierte en un cardito que prácticamente no pasaba un ni un carro, ¿no? ¿No? Y encima, como eso genera un rincón, un triángulo en la misma puerta del foro, pues ahí se vuelve a recortar un poquitín a la casa y se construye lo que el doctor Palau llamaba el edificio Flavio, un edificio muy extraño que en algún momento dijo si era un macellum o que pudiera ser una academia o algún tipo de edificio, sí, muy bonito, pero al final de Clunia acabas pensando que hay tantas retículas, ¿no?, tantos órdenes urbanísticos de calzadas como edificios casi. Uh-huh. ¿No? Bueno, también los que quieras, tres clarísimas, eso ¿sí? seguro. y más, si se quiere. Bueno, y además también van a poder, todos ustedes, si vienen, disfrutar de varios mosaicos que lo van a poder ver. Y también hay un aula y otros edificios donde vamos a poder ver parte de la cultura material que se ha encontrado sí. aquí, ¿no? En el yacimiento, una vez pasada la puerta de entrada al recinto, sí. lo que le sugiere al visitante, lo que se le sugiere al visitante es que antes pasen por el aula arqueológica, que es muy pequeñita, que hay cuatro piezas expuestas, pues que valen para armar cinco o seis discursos, ¿no? Uh-huh. Y en la primera sala, pues hay una serie de paneles en donde se explica lo que es, digamos, la historia de la investigación, y entonces pues los cuatro o cinco núcleos más importantes, el foro, el teatro, las casas, las termas, y bueno, y que es divertido verlo y bonito. Y en el piso inferior hay un intento como de crear un ambiente un poco de cueva, ¿sí? Para poder ver información sobre el sistema kárstico y todo el espacio este subterráneo con las inscripciones y las figuritas, porque eso es invisitable y nunca se podrá visitar. Es decir, es muy, muy frágil, extremadamente frágil todo lo que hay en la cueva. Es peligroso, ¿eh? O sea, hay que tener una buena condición física, pero es que además es peligroso, se puede producir desprendimientos en cualquier momento, no está en absoluto consolidado. Uh-huh. Una vez visto eso, pues uno se puede subir arriba y de entrada darse cuenta de lo que a mí me parece más bonito de todo, que es el paisaje, ¿sí? y el ponerse en la piel de alguien que decide construir una ciudad, una capital de convento jurídico en un sitio como ese, ¿no? Es como una especie de locura. El paisaje es una preciosidad, y bueno, y luego los edificios, pues ahí te haces una idea de la magnitud, de las dimensiones de esta arquitectura y de la intervención urbanística. Y ya para terminar, antes de poder visitar eso y antes incluso de venir, la gente que quiera traer un grupo grande puede venir aquí, llamar, organizar visitas guiadas. Sí. ¿Dónde pueden encontrar información en internet y qué días pueden venir aquí? Hay una página de la web de la Diputación, ¿sí? en donde esto se explica, y luego los servicios de la entrada del yacimiento, pues en las horas de visita hay siempre gente que atiende las llamadas y le dices, pues oye, el miércoles que viene venimos de excursión, pues se puede concertar con ellos. La cuestión de las visitas está separada de lo que sería la dirección técnica, arqueológica y arquitectónica. Esto uh-huh. se lleva desde la Diputación. Sí. con personal de la Diputación en el sitio. Entonces, en la página está toda la información, en la página web de la Diputación. Muy bien, pues hemos conocido un poquito más Clunia. Nosotros les invitamos a que vengan y vean el paraje espectacular en el que está asentada esta ciudad. Hemos estado hablando con uno de los codirectores de este yacimiento, Francisco Tuset, doctor en arqueología por la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Ágora y habernos enseñado el yacimiento. Gracias a vosotros por preocuparos, por venir por aquí. Y luego, si venís a ver Clunia, pues hay otras muchas cosas por ver muy cerca. Es un centro para la historia, nuestra historia, la historia de Castilla y de España, importante. Que echamos el día aquí, ¿no? Peñaranda, siglos, Covarrubias, bueno, lo que queráis. Cosas muy bonitas y se come muy bien. También, ¿no? Bueno, eso siempre va unido a las visitas, siempre hay que reponer fuerzas. Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo. A vosotros. Esto este mes en Despertaferro, Historia Moderna, Piratas en el Caribe. Un acercamiento preciso a los auténticos corsarios, bucaneros, filibusteros y piratas, cuya edad dorada duró de 1660 a 1730. Podrás conocer cómo se organizaban y quiénes fueron estos aventureros que aprovecharon los violentos choques de imperios de estos años para convertirse en una leyenda, como Henry Morgan, que llegaría a saquear y destruir la ciudad de Panamá. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Música que hace alusión a la vida cotidiana en Roma, porque de eso les vamos a hablar. Acaba de salir el número 2 de Despertaferro Arqueología e Historia, con un título muy sugerente, y ya les digo que a mí me ha encantado, se lo recomiendo, Los bajos fondos en Roma. Vamos a conocer la Roma de verdad, y para todo ello tenemos a uno de sus integrantes, que es Alberto Pérez. Él es fundador, cofundador y editor de Despertaferro, y además es licenciado en Historia y Ciencias Empresariales por la UAM y máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad por la UAM y la UCM. Alberto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, David. Un placer, como siempre, estar en Agora. Bueno, vuelvo a repetirlo, ¿no? Felicitarte por este número, que me ha parecido espectacular, y invitar a los oyentes a que profundicen, nunca mejor dicho, y por la redundancia, las profundidades de Roma. Bueno, Alberto, la idea que a veces se tiene de Roma es de una ciudad muy ordenada, controlada, pero en cambio el espacio urbano resulta ser el caos, pues debido a la criminalidad, la agitación popular, etcétera, ¿no? Sí, así es. Muchas veces tenemos una imagen de Roma derivada de los peplum, ¿no? Y tenemos esa imagen de una urbe inmaculada, de mármol, de senadores vestidos con sus togas y emperadores de púrpura. Pero realmente Roma, entre el siglo II antes de Cristo y el primero después de Cristo, es una urbe caótica que crece enormemente debido a toda la afluencia de capital que se produce por la conquista romana, y que pasa de tener una población no demasiado grande en el siglo III antes de Cristo a tener cerca de un millón de personas en el cambio de era ya, probablemente. Esto supone que ha llegado una enorme cantidad de población, una población de aluvión, de campesinos desplazados, depauperados, que buscan mejorar su suerte buscando trabajo en la urbe, pero también acogerse a los repartos gratuitos de trigo, a la nona que desde la época de los Gracos empieza a repartir en Roma, y también, ¿por qué no?, a disfrutar de los alicientes y los espectáculos que la ciudad ofrece. Pero todo esto supone una masificación tremenda que además va a implicar un aumento de la delincuencia. Inevitablemente, en muchos casos, porque esta gente, si no encontraba trabajo o con trabajos precarios, tenían que buscarse la vida, y este buscarse la vida a veces pasaba por actividades delictivas. Y además, toda esta masa urbana pues a veces va a ser propensa a la agitación, empleada por políticos ambiciosos o también ella misma creando disturbios cuando veía su situación económica, por ejemplo, peligrar, cuando había un desastre naval y no llegaban los cargamentos con trigo. Vemos pues un magma de población que agita la ciudad y que la convierte en algo bastante caótico, pero lleno de vida al mismo tiempo. Alberto, ¿tenemos información relativa a la peligrosidad, la prostitución, violencia en unos barrios y en otros? Sí, relativamente tenemos bastante información, tanto a través de las fuentes literarias, que para la época de la Baja República y el Alto Imperio son muy numerosas y nos dan muchos detalles pintorescos, Y también por la arqueología, porque no es lo mismo, por ejemplo, excavar una mansión en el Palatino, como la que sabemos, la lujosa mansión que sabemos que Cicerón tenía, que, por ejemplo, encontrar una ínsula, un bloque de pisos de estos con malos materiales y de calidades infames que levantaba Craso en un barrio como la Suburra. Aunque en cualquier caso hay que tener en cuenta que, sobre todo en la época de la Baja República y del Alto Imperio, la trama romana de la ciudad va cambiando, y a veces los barrios están muy mezclados y ricos y pobres viven muy cerca. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Julio César de la gens Julia, un aristócrata rancio abolengo, vivió una época en este mismo barrio de la Suburra. Hoy en día, en las casas en las que vivimos, aquellas que no tienen demasiada elevación o incluso en algunos chalet, solemos utilizar rejas. ¿Qué medidas de seguridad se empleaban en Roma? Sí, pues mira, el allanamiento de morada estaba al orden del día. Incluso había un término para este tipo de criminales, el efractor, los efractores, que eran los especializados en el saqueo y el allanamiento de moradas, ¿no? Y los romanos, evidentemente, trataban de poner coto a sus demandas protegiendo sus viviendas con múltiples medios, algunos de los cuales son realmente similares a los que empleamos hoy en día. Por ejemplo, se ponían rejas en las ventanas y tenemos algunas conservadas in situ, por ejemplo, en Pompeya, en la Casa de la Alcoba. Y también se atrancaban las puertas con gruesos portones atrancados con travesaños y con complejos cerrojos para poner al caco difícil la tarea de penetrar en la casa. Y por supuesto también, por ejemplo, al igual que en muchos chalets hoy en día, se contaba con perros guardianes, lo sabemos por la literatura. Lo sabemos también por mosaicos, como ese famoso mosaico del Cave Canem, ¿no? Del cuidado con el perro, que se encontró en Pompeya, pero incluso también en Pompeya ha aparecido un pobre can, un pobre perro, que halló su muerte durante la erupción y cuyos restos cubiertos de lava aparecieron en las excavaciones que se llevaron allí a cabo en la segunda mitad del siglo XIX. Y además de todo esto, pues las viviendas de los más pudientes, los aristócratas, contaban con lo que en latín se conoce como familia, que eran los esclavos domésticos que evidentemente podían ejercer funciones de vigilancia. ¿Qué conocemos acerca de, bueno, ya inmersos en la vida cotidiana, el cuidado, la limpieza y mantenimiento de las calles? Pues las calles de la Roma, de la Baja República del Alto Imperio, eran realmente populosas, realmente eran una marea humana. Nos podemos imaginar algo así como la Gran Vía en Madrid o las Ramblas en Barcelona durante un sábado por la tarde, ¿no? Con muchedumbres desplazándose, tiendas y tabernas que arrojan sus desperdicios, vendedores que vocean su género, pedagogos dando clase a niños, aguadores, carros. Eran muy ruidosas, muy ruidosas, muy llenas de vida, pero también llenas de olores por las cocinas, por el humo. Realmente bastante, bastante caóticas. Pero para regular este desorden, este caos, existían magistrados encargados del mantenimiento de las calles, los ediles. Y además de esto, la ley romana era bastante explícita sobre el mantenimiento de las calles, ya que la persona que tuviera una propiedad adyacente a la calle, ella era la responsable del mantenimiento de la calle. Y se suponía que algunos magistrados locales, estos ediles, se ocupaban de que estos propietarios cumplieran con este requerimiento, con el mantenimiento de la calle adyacente a su propiedad. Y si hablamos a nivel policial, ¿qué tipo de seguridad había en la calle? ¿Podemos hablar de sistemas represivos? Bueno, yo creo que no podemos hablar en puridad de temas represivos. De hecho, es bastante laxo el control que se realiza sobre las calles. Mira, durante la época republicana sabemos que las fuerzas militares no pueden entrar en el recinto de la ciudad, no pueden atravesar el pomerium y no pueden ser empleadas en el mantenimiento del orden. Había algunos magistrados, como los tresviris y capitales y los ediles, que eran encargados del mantenimiento del orden. Pero su número es tan menguado, es tan exiguo, que difícilmente podían tener un impacto en una ciudad tan populosa como la Roma del siglo I a.C. Augusto, por ello, va a crear el cuerpo de los vigiles, que es un cuerpo parapolicial, paramilitar, que en primer lugar se emplea para proveer a la ciudad de una fuerza permanente de bomberos para combatir los incendios que sabemos que asolaban muy a menudo Roma por esas construcciones donde se empleaba abundantemente la madera y por la iluminación también con lámparas de aceite. A partir de la práctica de vigilancia nocturna de los incendios que realizan los vigiles, pasaron luego a realizar tareas de carácter policial. Estaba también ya en época imperial la guardia pretoriana, pero que más que para el mantenimiento del orden intervenía cuando existía alguna amenaza grave, tanto real como imaginaria, contra el emperador o la figura del emperador. Y luego, contestando a tu pregunta, pues no, realmente no podemos hablar de temas represivos. Y realmente el nivel de vigilancia policial era mínimo y a menudo eran los propios ciudadanos quienes tenían que protegerse, con esas medidas que hemos visto de protección en los hogares y también pues, con el empleo de esclavos o matones contratados para su vigilancia. Precisamente citas a los matones, es uno de los puntos más curiosos que me ha parecido de la revista. ¿Recurrían los políticos a sus servicios? Sí, los políticos recurrían a sus servicios, especialmente en épocas de agitación, ¿no? En la época de la Baja República va a ser rampante el empleo de cuadrillas de matones y de gladiadores por parte de los agitadores políticos, gente pues como Saturnino o como también como Clodio y Milón, que emplean estas bandas para llevar a cabo rencillas y para dominar básicamente la vida política en la ciudad, incluso evitando a veces que se realizaran las votaciones, que se realizaran los comicios. Milón y Clodio durante los años 50 del siglo I a.C. van a realmente a desarrollar una particular guerra política, siendo, digamos, la mano armada de optimates y populares, y al final hasta el mismo Clodio va a encontrar la muerte en una reyerta contra los matones de Milón que se produjo en una taberna en las afueras de Roma. La sociedad romana es una de las más ociosas de la historia, incluso me he encontrado con gente que los llama los ludópatas, realmente ludópatas, pero los juegos gladiatorios, por ejemplo, eran uno de sus espectáculos estrella. Tanto actores como aurigas, gladiadores, resultaban de alguna forma y de forma paradójica adorados pero también despreciados, ¿no? Sí, es la ambivalencia, ¿no? La ambivalencia de esa cierta hipocresía que hay en la sociedad romana. Realmente, tanto las luchas de gladiadores como las carreras de circo y también el teatro eran elementos de ocio indispensables en Roma y que atraían a multitudes, pero también de todas las clases sociales. Pero al mismo tiempo, sus participantes estaban mal vistos. Por ejemplo, el gladiador era alguien evidentemente infame, ¿no? Esa mancha que tenía por tener que jugarse la piel sobre la arena, y al mismo tiempo en cambio eran figuras tremendamente atractivas. Sabemos por ejemplo que hasta algunas matronas recogían su sudor porque era considerado como un afrodisíaco. Y qué decir también de los corredores de cuadrigas, ¿no? De los corredores en el circo, que eran realmente figuras tan populares como pueden ser hoy en día los futbolistas. En cualquier caso, en Roma está esa ambivalencia, ¿no? Entre la atracción, el morbo por este tipo de espectáculos y también la su denostación, ¿no? A cargo de los bien pensantes. Otro de los asuntos que tocáis ampliamente en la revista es el tema de la prostitución. ¿Estaba la orden del día en todos los estratos de la sociedad? Porque, por ejemplo, en Pompeya contamos con grafitis que nos publicitan determinados lugares, incluso pinturas de lupanares bastante sugerentes. Sí, la prostitución estaba al orden del día. La moral sexual en el mundo romano era muy diferente a la nuestra, tal y como explica magistralmente en el artículo que el profesor Joaquín Ruiz de Arbulo escribe en este número. La prostitución estaba muy regulada, también estaba muy mal vista, no podemos pensar que estaba bien vista, estaba muy mal vista, pero estaba muy, muy regulada, y existían diferentes tipos de prostitución, tanto femenina como masculina, con diferentes prácticas, diferentes tarifas. Los grafitis de Pompeya realmente son muy elocuentes y nos muestran toda esta diversidad de prácticas y de gustos, de tarifas que podía encontrar alguien que buscase amores mercenarios. Para ello, además, en la ciudad existen locales habilitados a tal efecto, por ejemplo, en las cercanías de las termas, pero también en las tabernas, con, por ejemplo, camas de obra hechas ex profeso para el encuentro sexual rápido entre una prostituta o un prostituto y su cliente. Bueno, tenemos siempre en mente la imagen de la Domus en romana, pero los ciudadanos que no tenían, bueno, tanto acomodo a nivel económico, vivían en lugares comunitarios y muchos ciudadanos, de alguna forma, vivían rodeados de miseria. Vosotros lo representáis, una de esas casas comunitarias en la revista. Sí, Así es. En gran parte de la población de Roma vivía en las denominadas insula, en las insulae, que eran bloques de viviendas que podían llegar a tener varias alturas, y conocemos sobre todo, más que por la propia Roma, por las que se han excavado y que están muy bien conservadas en Ostia, en el barrio fluvial de Roma. Pero realmente la imagen que nos da la arqueología, pese a que las fuentes sí que recalcan la miseria de estas viviendas, llenas de ruidos, llenas de basura arrojada por las ventanas, propensas a los incendios, la arqueología, en cambio, nos muestra unas casas que realmente no están tan mal construidas, que cuentan con buenos materiales y donde la vida no sería tan incómoda como parece. Entonces ponen un poco en tela de juicio esa tradicional imagen de la vivienda insalubre comunitaria que nos ofrece los textos. En cualquier caso, hay un buen artículo con una reflexión al respecto en la revista y también, como tú dices, una ilustración a página completa que refleja un corte transversal de una de estas ínsulas con las diferentes actividades que se desarrollaban desde arriba abajo, ¿no? Las partes de abajo estaban destinadas a tiendas, a tabernae, y a medida que ascendías eras más, digamos que las rentas eran menores, ¿no? Cuanto más pobre eras, más arriba estabas, pues porque tenías que subir las escaleras, tenías que subir el agua, la compra, etcétera, ¿no? Era más barato vivir arriba y más incómodo, desde luego. Bueno, y hemos estado hablando de todo este asunto, pero ¿dónde estaban ubicados realmente los bajos fondos en Roma? Pues mira, en el número hemos incluido un mapa que trata de indicar los puntos calientes de la antigua Roma, ¿no? Tanto barrios populares como podrían ser el Velabro o la ya mencionada Suburra, ¿no? Y otros sitios donde la delincuencia y la inseguridad podía plantearse, eran propicios a ello, ¿no? Por ejemplo, sabemos que había muchos hurtos en las termas, aprovechando que la gente tenía que dejar desprenderse de sus ropas para darse un baño. En espectáculos masivos como el circo o el anfiteatro eran proclives para que se dieran desórdenes y para que el pueblo tratase de hacer valer sus reclamaciones planteándolas delante del emperador, y también se podían producir disturbios. Y luego, por ejemplo, en barrios como el de las Esquilas, un sitio liminal cerca de una antigua necrópolis lleno de mausoleos derrumbados, pues eran bastante propicios como para ser empleados por los matones y criminales como guaridas, ¿no? donde recogerse por ese carácter, digamos, un poco fronterizo y un poco ajeno a la ciudad que tenían estos lugares. Ya te digo que lo hemos representado todo en un mapa doble página de Roma, que en vez de recrearse en los lugares monumentales de Roma, como habitualmente hacemos, en cambio recoge aquellos sitios que era mejor evitar si tenías personalidades nerviosas. Y luego, aparte, ya sabes que no es lo mismo tampoco una ciudad por el día que una ciudad por la noche. Alberto, ¿por las noches se podría transitar tranquilamente por la ciudad o mejor esperar a que saliese la luz? Eso depende de cuáles serán tus aficiones y tus inclinaciones, ¿no? Como dice el dicho, de noche todos los gatos son pardos. Pero bueno, por la noche algunas calles, las calles principales, estaban iluminadas con lámparas de aceite, lo cual también era en parte peligroso por el tema de los incendios. Y había también un gran tránsito de carros. El ruido de los carros y los gritos de los conductores eran una causa del insomnio de los romanos, como nos dice Juvenal. Pero también las fuentes literarias ofrecen una imagen de las calles de Roma mucho menos seguras por la noche, bastante peligrosas, especialmente en aquellas vías donde no había este alumbrado público y permitía que se cometieran fechorías. Era bastante peligroso de ambular por la Roma nocturna, tanto por los delincuentes que aprovechaban para robar o para realizar sus trapicheos, como que también, por ejemplo, había bandas de hombres jóvenes que deambulaban por las callejuelas atacando a la gente que se dirigía hacia sus casas simplemente por diversión. Sabemos, por ejemplo, que el emperador Nerón, al emperador Nerón se le encontró varias veces haciendo esto, con sus amigos de Francachela agrediendo a transeúntes, aunque se disfrazaba, fue reconocido varias veces. Y, por ejemplo, de esa inseguridad nocturna da fe el que algunos delitos, como por ejemplo el allanamiento de morada, de los efractores, que antes hemos hablado de él, pues tuvieran un agravante si eran cometidos con nocturnidad. Realmente Roma era un lugar bastante peligroso para andar por las calles. También, como decíamos antes, por esa ausencia realmente de una fuerza policial que realmente vigilara, ¿no? Estaban los vigiles que deambulaban por la noche para vigilar los incendios, pero realmente no eran una fuerza policial al uso y hacían que la noche fuera propicia para toda clase de delitos. Bueno, pues si acuden a Roma, no se olviden llevarse este mapa, porque aparte de los otros que les van a dar en turismo, este no, precisamente no lo van a conseguir de forma fácil, pero aquí lo tienen y también resulta un aspecto muy curioso de conocer de Roma. ¿Y cómo detectar la revista? Porque tiene una portada pues que todos ustedes seguro que van a conocer. Es un famoso cuadro que está en el Museo de Nápoles y representa el anfiteatro de Pompeya, un cuadro posterior al 59 después de Cristo. Y ese es el número 2 de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia. Hemos estado hablando con Alberto Pérez. Muchísimas gracias por habernos acercado esta información. Gracias a ti, David. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Continuamos con más cosas aquí en Ágora Historia. Noticias, datos, análisis y mucho, mucho dinero. Cada tarde a las 3:30 abrimos Wall Street en Capital Radio. ¿Te vienes? Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Hace poco estuvo con nosotros hablándonos de la Reconquista, también de brujería en el Siglo de Oro, y hoy volvemos, pero para irnos nada más y nada menos que hasta la Antigüedad. En breve vamos a poder tocar todas las etapas de nuestra historia con ella. Ella es María Lara, licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá. Como decía, ha escrito varios libros, ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, y en 2011 fue galardonada con el premio Ciudad de Valeria por su novela El velo de la promesa, motivo por el cual hoy volvemos a darle la bienvenida. María, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, David, y oyentes de Ágora. Como decía, no vamos a desvelar toda la trama del libro, pero sí vamos a hablar de un personaje histórico muy interesante del que hablas, y luego te preguntaremos por un poco el hilo conductor, ¿no? ¿Quién fue la emperatriz Flavia Julia Helena, la madre del emperador Constantino? ¿Dónde nace y crece? La protagonista de la novela, El velo, bueno, y luego continúa en Memorias de Helena, en la continuación. Perdón, de la saga. De Alfonsípolis, la editorial. Eso y ya, es. ¿Por qué edición va? Va por la octava edición, El velo de la promesa. Pues, como decía, la protagonista de mis dos novelas, porque más adelante pues tendré ocasión de comentar también que volvió en 2014 al encuentro de los lectores Flavia Julia Helena, uh-huh. Es una mujer humilde del siglo III, nacida en el año 250 después de Cristo, en una pequeña aldea denominada Drepanum, en la región de Bitinia, entre el Bósforo, Turquía, y también las aguas egeas, un territorio difícil pero también privilegiado para el ingenio. Y allí es donde transcurren los primeros años de su vida, viviendo en una taberna, en una posada que regentaban sus familiares, y allí es también donde va a conocer al hombre que va a marcar un antes y un después en su destino, un soldado aparentemente sin deseos de grandeza, Constancio Cloro, que recala, como relato noveladamente en la obra, una mañana con su equipo de compañeros, y que va a enamorar a Helena y va a incitarla a llevar a cabo una aventura que en algunos casos le va a suponer una profunda tristeza, por otra parte también recompensas como el nacimiento de su hijo, pero ante todo va a reforzar ese heroísmo de las pequeñas cosas y ese valor para enfrentarse al repudio y a tantas circunstancias desagradables como le tocó vivir. Porque al final termina repudiándola, ¿no? Sí, in media res, cuando él empieza a convertirse en alguien poderoso, va ascendiendo en ese cursus honorum, en el escalafón hacia el imperio, Elena va a ser una sombra incómoda. Es además un tiempo en el que Elena conoce de oídas, de lejos, porque es una niña. Lo que ocurre es que la taberna era un sitio privilegiado, allí acuden las gentes que van y vienen y por tanto esas noticias llegan a sus oídos. Pues hacia el 250, cuando ella nace, se vivía un clima de inestabilidad política y militar. Era la llamada anarquía militar, porque había muchos usurpadores que tomaban el trono. Se había llegado a una degeneración en el imperio, que todavía no era bajo imperio, pero lo sería en unos instantes. Y es así como Diocleciano va a encumbrarse en cabeza visible y va a idear esa fórmula de la diarquía, reparto entre un emperador y un César, la tetrarquía entre dos emperadores y dos Césares, entre dos Augustos y dos Césares. En definitiva, se llega a un sistema en el que hay cuatro hombres al frente del imperio, y eso va a suponer pues un juego que tiene también sus resultados macabros, como en el caso de Elena: mucha competencia, mucha competitividad, las conjuras romanas por doquier, y en uno de esos afanes o de esas maniobras de la rueda del destino, Constancio Cloro, este hombre ilirio con piel muy blanca, casi albina, decide casarse con la hija de uno de esos tetrarcas, con la hija del emperador Maximiano, la perversa Teodora. Elena queda en mal lugar, porque lamentablemente a lo largo de la historia la mujer ha tenido que soportar el peso de la misoginia. Es algo que la doctora Laura Lara, amiga también de estas ondas, y yo intentamos reivindicar en nuestros trabajos y creaciones históricas el papel de la mujer, no como sustituta del hombre, sino como compañera y como parte de un camino común que la humanidad en pleno hombres y mujeres construimos. Lo cierto es que Elena es presentada a partir de esos momentos como la concubina, como la madre del hijo de Constancio Cloro, y ella está contemplando con un tremendo sufrimiento esos acontecimientos que le van a impedir volver a ver a Constancio Cloro desde la cabaña serbia de Naissus, donde se había establecido tras ir de campamento en campamento en sus años jóvenes con Constancio Cloro. Precisamente el papel de la mujer, Elena, que tan importante va a ser para el cristianismo, incluso muchos la consideran también importante para la arqueología, como la madre de la arqueología, ¿no? En época de Elena, el papel de la mujer de alguna forma estaba limitada al ámbito doméstico. ¿Qué hizo que Elena no fuese una mujer más? ¿Cómo vivía la mujer de esa época y qué pasó con Elena? En las fuentes que nos hablan sobre Elena, que he tenido oportunidad de rastrear en los más de 6 años de investigación para escribir El velo de la promesa y luego Memorias de Elena, pues viajando constantemente entre España, París, Harvard, Italia, Grecia. Bueno, pues en esas fuentes vemos a la Elena que se convierte ya en personaje público. Es algo que ocurre frecuentemente en la historia. Del anonimato se sabe muy poco. De ahí que la novela pues haya tenido que crear tipos literarios imaginarios, pero a la vez con una documentación precisa que permite al lector creer que es posible que esa esclava llamada Berenice pues tuviera ese comportamiento, o que el auriga también actuara de ese modo. Suelo decir que siempre es más complicado crear un personaje histórico y de unos tiempos tan antiguos desde la nada, vestirlo, darle su alimento, llevarlo en los periplos, que seguir la pista a uno que ya vivió y que, por tanto, pues nos puede transmitir unas dosis de verosimilitud a partir de los autores antiguos que lo trataban. Pues bien, lo que Elena tiene de llamativo con respecto al resto de las mujeres del contexto imperial que la rodeaban es el don de la virtud. Porque todos podemos pensar que después de haber sufrido un repudio, pues ella pudo convertirse en una mujer resentida que intentara pagar esas culpas ajenas con los otros. Ella sigue viviendo, después de que Constancio Cloro la repudie, en la humildad de la cabaña de Naissus, y hasta que su hijo no ha sido proclamado César tras la muerte de Constancio en York, pues Elena no va a trasladarse a un palacio. El primer centro nobiliario, por así decirlo, que conoció estaba en Germania, en Augusta Treverorum, en Treveris, y posteriormente, ya una vez consumada la victoria de Constantino, del hijo de Elena y Constancio Cloro, en la batalla de Puente Milvio en el año 312, en el que no olvidemos que se enfrenta nada más y nada menos que a su cuñado Magencio, otro hermanastro de Teodora, pues deciden viajar a Roma y allí ella se convierte en la emperatriz madre, algo que puede causar pues una revolución interior en todo ser que vive en la modestia y que después se convierte en la madre del imperio, pero que Elena lo sabe llevar desde esa bondad, desde esos valores y desde esa inteligencia natural que en su tiempo, en los siglos III y IV, pues también tenían en boga filosofías afines al cristianismo como el estoicismo. María, de alguna forma Elena emprende esa búsqueda, ese famoso viaje en busca de las reliquias, ya muy mayor. ¿Qué intereses le llevan a abrazar el cristianismo y así a transmitírselo a su hijo, que posteriormente pues tendrá será un punto de inflexión, ¿no? Hay una frase que utilizo en Memorias de Elena y es que la magia pululaba por la sangre de los romanos, los augures, los arúspices, todos los ciudadanos y no, se sentían atraídos por esa dimensión sobrenatural. Lo vemos también en esa batalla de Puente Milvio que abriría a Constantino las puertas de Roma. Previamente a ese encontronazo, Magencio había mandado consultar los libros sibilinos y habían explicado esas adivinaciones que el enemigo de Roma perecería. Creyó él que saldría victorioso, pero la víspera de esa contienda se produce también el visionado por parte de Constantino de un disco solar con las letras griegas gi y ro, el equivalente en grafía, no en significado, a la P y la X que vemos en el crismón, en la liturgia y en la iconografía cristiana. Con ese signo venció, con ese signo consiguió triunfar sobre Magencio, y aunque eso no va a suponer la conversión de Constantino, se especula sobre el momento de su bautismo. Tal vez hemos de creer que no tendría lugar, a pesar de sus conversaciones con su biógrafo Eusebio de Cesarea, hasta el lecho de muerte, pero lo cierto es que Elena va a encontrar su lugar interior propio, su momento de paz, en el instante en el que va creciendo desde esa religión de las catacumbas hasta convertirla en una religión oficial, porque fue en el año 313 cuando Constantino permitió por primera vez en el imperio la libertad de cultos, algo que todavía en el mundo civilizado no hemos conseguido, y lamentablemente pues nos enfrentamos a fanatismos. Sí. Bueno, pues en esos momentos el Imperio Romano era prácticamente todo el orbe conocido, hubo libertad de cultos, y ni que decir tiene que Elena, que ya estaba convertida desde el paganismo en el que había sido criada, pues tuvo un papel decisivo en esa influencia. Por primera vez las catacumbas eran suplantadas, eran sustituidas en abierto por los cultos públicos en las iglesias. ¿Qué podríamos destacar de Constantino, esa relación que tuvo con su madre y posteriormente esa influencia? ¿Qué puntos son los más destacables de Constantino, aparte pues de esa libertad de culto, ¿no?, que implantó? Sí, pues tendríamos que hablar de dos vertientes. Por un lado, lo que nos dice la historia en sí. Por otro lado, las conclusiones que podemos ir tomando, atando unos hilos y otros. Las fuentes nos presentan a Constantino como un hombre enérgico, un emperador que viene de ese nuevo linaje de Constancio Cloro, pero que en definitiva se hace a sí mismo curtiéndose en las batallas. También había sido iniciado en las artes de Marte por Diocleciano. Y por otro lado, bueno, pues tiene esa dimensión de Helena, de la búsqueda de la piedad y sobre todo de la búsqueda de la sensatez, porque ese mundo imperial, a una mujer como Helena, centrada en su vida doméstica y en su pequeño mundo, pues ni qué decir que se le venía como un gigante. Precisamente ese control psicológico de buscar su lugar a través de esa paz estoica sería uno de los principales logros de Helena. Y por otra parte vemos cómo Constantino tiene errores dramáticos a lo largo de su trayectoria. Uno de ellos es repetir los mismos pasos que su padre. Psicológicamente muchas veces vemos teorías de cómo esos patrones familiares se van transmitiendo, no sé, en algunos casos por herencia, pero en otros porque es lo que se ha visto en el ambiente familiar. Constantino va a tener también en Trévedis primero a una concubina que se llama Minervina y después decide repudiarla y casarse con otra hermana de Teodora, es decir, con otra hermana de la mujer que se ha casado con su padre. ¿Sí? Y es otra mujer maléfica que se llama Fausta, de tal manera que Helena tiene como contrincante y como nuera a dos hijas de Maximiano que a la vez van a mirarla con mucho recelo. Y digo que tuvo errores trágicos Constantino, y es que en las vísperas de que Helena decidiera viajar a Jerusalén, él manda ejecutar al hijo nacido de esa relación con Minervina, al joven Crispo, su primogénito, que según Fausta había intentado violentarla, pero que realmente eran calumnias infundadas para conseguir que como primogénito dejara el paso a los hijos nacidos del matrimonio de Fausta con Constantino para que se llevaran ellos un mayor cúmulo de títulos y honores. Después de que Helena no puede frenar esa ejecución de Crispo por parte de su padre y de que a continuación Fausta pues es condenada a morir en las termas cuando Constantino ve rodando la cabeza de su hijo y se percata de la atrocidad que ha hecho y que no hay vuelta atrás, Constantino también va a experimentar un acercamiento hacia el cristianismo. Él, tenemos que tener en cuenta que los soldados eran muy dados al culto a Mitra, también al sol Invictus, ¿sí? Al sol imperial, a veces vinculado con Apolo. Constancio Cloro pudo ser también seguidor del sol Invictus. En definitiva, esa imagen del crismón pues también está relacionada con el disco solar, y que después de ese profundo arrepentimiento, primero en modo de locura que va a sufrir cuando se da cuenta de que ha mandado ejecutar a su hijo y que además era inocente, él va a preguntar a los distintos representantes de los credos en Roma qué Dios le podría perdonar ese dolor que sentía por el asesinato de Crispo. Y ahí es donde Eusebio de Cesarea y otros prelados van a tener un papel decisivo en ese reconfortamiento de Constantino, cuando le dicen que el Dios de los cristianos, si él se arrepiente sinceramente, será el que pueda perdonar ese pecado que ha cometido. Desde ahí vemos cómo Helena Tras superar ese cáliz de sangre, así titula uno de los capítulos del Velo de la Promesa, precisamente en el que narro esta historia, sí. Pues ella decide también a través de unos sueños, y por eso comento que la magia y lo sobrenatural tenía un papel fundamental para los romanos, pues a través de unos sueños, de unas visiones que podemos estimar casi místicas, decide emprender el viaje a Jerusalén y consigue que su hijo Constantino, a una mujer de 76 años de edad, que en estos momentos es estar en la plena juventud, pero en otros tiempos y en el siglo IV, las mujeres vivían como mucho unos 40 años, bueno, pues le permite... le da un trireme, un barco con esos remeros para que vaya realizando el camino primero por el puerto cercano a Roma, el de Ostia Antica, luego a continuación ir surcando hacia Chipre, Creta, las costas egeas, ¿sí? Subir hasta Siria, el Líbano, y desde ahí ya ir descendiendo con las caravanas de dromedarios, con los caballos, con las caravanas aduaneras desde Fenicia hasta Galilea y finalmente Judea. Bueno, el trabajo fue galardonado con el premio Ciudad de Valeria, lugar que, por cierto, recomendamos que vayan a visitar aquí en España. Bueno, van a poder ver una ciudad fantástica, incluso una buena parte que está sin excavar, se pueden ver perfectamente las terrazas. También aparece en la historia, se cita a Valeria, ¿no? Sí, cuando estaba escribiendo la novela, tengo que aclarar que previamente había desarrollado la investigación en las fuentes de la Antigüedad Tardía sobre el tema, lo había publicado ya en un artículo científico, y posteriormente fue cuando me surgió la idea de escribir la novela y decidí presentarla al premio, y para esa condición, bueno, como aspirante al premio, pues uno va siguiendo todos los requisitos, y uno de los requisitos era precisamente citar Valeria. Y puesto que Elena nunca estuvo en Hispania, sí en otros territorios, en otras provincias o países, ¿sí? Y en Hispania nunca estuvo, pues inventé, modelé un personaje, el de Priscila, una hispana, una mujer valeriense que se había trasladado con su marido, soldado también del ejército romano, hasta Serbia, hasta el poblado de Naissus, una mujer que era la partera del lugar, pero que a la vez nunca había tenido hijos, y que va a ser la que desarrolle un poco las funciones de la madre que Elena ha dejado en Drepanu cuando ha tenido que abandonar su hogar, con esos seres reales, esos seres también evocados desde la cercanía y desde los sentimientos, pues que nos despiertan el ver cómo era el mundo entonces, una chica que se iba de su aldea y que posiblemente nunca más podría regresar porque los medios eran los que eran y los viajes eran larguísimos. Bueno, pues esta Priscila, esta valeriense, es la cronista que le va describiendo las excelencias de Hispania a la futura emperatriz de Roma. Bueno, y ya no les contamos más. Si quieren leer el libro y disfrutar, lo más fácil es que recurran a él. Editorial Alfonsípolis, El Velo de la Promesa, la autora, ha estado hoy con nosotros, María Lara. Muchísimas gracias por haber estado hoy nuevamente. Y bueno, invitamos a todos los oyentes a que lean tu libro. Encantada, y siempre un placer venir a este programa. Y bueno, la historia del Velo de la Promesa continúa en Memorias de Elena. En este caso, dice María, venir, nosotros hemos venido a su lugar de trabajo, a la Universidad, a la UDIMA, y esperamos muy pronto tenerte nuevamente con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Seguimos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. Capital Radio, nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes@capitalradio.es. Y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio, nos gusta escucharte. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. En alguna que otra ocasión ya les hemos hablado de literatura infantil, juvenil, y hoy pues es de esos días, ya que estamos en verano y queremos descargar un poco. Muchas veces hablamos de historia muy de forma muy seria, pero hoy nos dirigimos a todos esos padres, a todos esos tíos que tienen a sobrinos, a los abuelos que tienen nietos, y bueno, ¿qué le pueden dar a leer para que aprendan historia? Pues dos de estos libros que les vamos a comentar se lo pueden dar perfectamente y van a aprender historia de una forma muy divertida. Hoy tenemos con nosotros a Pilar Lozano Carballo, es escritora y periodista, cuenta con grandes éxitos en la literatura infantil y juvenil y ha sido galardonada con varios premios literarios. En esta ocasión, los libros que viene a presentarnos los ha escrito junto con Alejandro Rodríguez, que también es escritor, y la ilustradora es Montse Español. ¿Lo he dicho bien, no? Sí. Pues Pilar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Encantada. Y antes de nada, felicitarte, porque los libros están genial, y para que los niños aprendan historia, me parece que es un formato ideal, desde luego. Bueno, les abro de Nico Espía. En este caso es en Pompeya, pero también otro que está relacionado con Cervantes, el ingenioso, Nico Espía y el ingenioso Cervantes, los dos, de la editorial Bruño. Y antes de nada, antes de meternos en el lío a hablar de historia, ¿quién es Nico? Nico es un niño muy curioso, un niño que tiene afán de conocimiento como casi todos los niños y mucha curiosidad y ganas de aprender. El nombre está sacado de mi nieto, pero Nico es simplemente un niño con ganas de aprender. Y tiene una amiguita muy especial, ¿no? Sí, se llama Mega. Quizá Nico, lo que diferencia el contraste de los dos personajes es que Nico es más pausado, sabe más cosas, le gusta el conocimiento, y Mega le da el toque un poco más de aventura. Decir, no tanto leer ni tanto, no, venga, vamos. Es el personaje más activo en contraposición a Nico. O sea, que se complementan Se complementan un poquito. Los conocimientos los aporta Nico. El afán de aventura lo pone su amiga, que se llama Mega. Muy bien. Bueno, y luego tienen un denominador común todas estas historias, que es una enciclopedia, y a través de esa enciclopedia viajan en el tiempo, ¿no? Pues sí, la verdad que en la literatura infantil es un recurso que se repite, que se ha repetido varias veces, pero es que es muy atractivo. Los niños tienen interés por conocer otras épocas. A veces, a lo mejor, un tratado de historia, un libro de texto les cuesta más, y esta es una manera muy divertida de vivir otras épocas. ¿Cómo lo hemos elegido en esta ocasión, Alejandro y yo? Hemos inventado una enciclopedia mágica en la que abres y la enciclopedia te pregunta, ¿eres espía? Pues ven a espiar el mundo. ¿Tienes ganas de conocer? Ven. Y entonces eliges algo que te llame la atención. En este caso, a ellos ven un templo un templo romano de la época de Pompeya, entonces desean viajar ahí. Y no necesitan más que el deseo de viajar para aparecer en ese escenario de otro tiempo. En el caso de Pompeya, Pompeya. Y aparecen en Pompeya, pero en tiempos romanos, no ahora. Sí, claro. Aparecen en la Pompeya del tiempo romano, y además, como le dice Nico a Espía, pero es que hemos llegado el 23 de agosto. Y dice, pero es que lo mismo da, estamos. Y dice, no, es que se va a producir la erupción del Vesubio. Entonces, ¿cuál es la trama siempre? Nico Espía, le encargan que haga alguna misión, algún hecho de detective, ¿no? Él tiene que, en este caso, el propietario de una villa que hay en Pompeya, que es una villa conocida, una de las villas más ricas, que tenía un fauno, y por eso le llaman la Villa del Fauno. El propietario, en esa época, le habían robado el fauno, y entonces, por unas confusiones, se piensa que que Nico es el detective y se le encarga ese trabajo. Bueno, esa pequeña excusa le permite a Nico pasear por la Pompeya de la época de los romanos, conocer, disfrutar y vivir una serie de aventuras. Con lo cual, pues, ¿qué ocurre? Que el niño que lo lee, pues, se da cuenta que cómo se vivía en esa época, ¿no? Uh-huh. Sin intentar explicarle, sino simplemente por el desarrollo de la trama, pues va pasando, pues si le toca unas termas, le toca un banquete, le toca ir al circo, y de esa manera, mientras va él resolviendo el tema, pues vamos conociendo cómo se vivía en esa época. Bueno, en este caso, que toman, siempre suelo decir que tomen nota los oyentes para leer, pero que tomen nota para recomendarle el libro o para comprar el libro a sus pequeños, ¿no? A los más pequeños de la familia. Y te iba a comentar, hoy te adelantabas, sí, un poco, pero bueno, para que nos amplíes un poco más, ¿qué diferentes aspectos de la vida cotidiana en Roma vais a contar en el libro? Sí, nosotros, el libro tiene una parte importante que es novelada, ¿no? Lo que ocurre. Uh-huh. Y hay otra al final que es un poco como complemento, por si el niño, para sentar conocimientos. Porque esa es la más interesante que me ha parecido, ¿no? Sí. Porque está muy bien la historia, sí, pero al final las dos últimas partes, sí, el diario y el álbum de fotos, creo, sí, que son interesantísimos. Claro. Explícanos de qué se bueno, trata. Bueno, pues sencillamente el niño en su diario escribe qué es lo que ha visto y cómo lo escribe respondiendo a las preguntas clásicas del periodismo, que es cómo, qué, cómo, cuándo. Uh-huh. Y entonces él, con esas cuatro preguntas y tan solo en tres líneas, pues dice qué, pues Pompeya, cuándo, cuando la erupción del Vesubio, cómo, y entonces se responde a esas preguntas en su cuaderno. O sea, que es un cuaderno desde la perspectiva infantil para comprender qué era Pompeya y en qué momento y por qué ocurrió aquello. Y luego el álbum de fotos, pues Nico sencillamente, claro, es un niño de nuestra época, pues se va con su cámara digital y va haciendo fotos. Y esas fotos, él las tiene en un álbum y las comenta. Esas fotos, todos aquellos aspectos que en la novela estarían demasiado forzados, pues uh-huh, se complementan. Entonces, pues en las fotos él va contando, pues eso, cómo eran las luchas de gladiadores, ¿no? Pues hace una foto a unos gladiadores y él dice, bueno, pues también había fieras o lo que sea. O comían en un triclinium, dice, uff, era muy incómodo. Son comentarios infantiles que haría un niño, pero que son informativos y que son ciertos, que reflejan un poco cómo era la sociedad entonces. Bueno, te iba a preguntar, porque cuando tenemos que documentarnos para escribir un libro y dirigirnos a un público infantil, ¿de qué forma tenemos que discernir lo que contamos, lo que no contamos? ¿Resulta complicado tener que seleccionar? Bueno, sí resulta complicado. Nosotros intentamos pues dar una visión muy general. Lógicamente, fundamentalmente es una novela, ¿eh? Uh-huh. Una novela de corte histórico porque está en otra época, pero es una novela, ¿no? No es un libro de divulgación, que hay muchos además sobre la época romana, sobre cualquiera de lo que podamos elegir, los niños uh-huh, tienen a su alcance. Lo primero queremos entretener y al final del libro queremos que el niño se haya enterado de cómo se vivía y de cuáles eran las diferencias. Lógicamente, para escribirlo, pues claro, primero nosotros tenemos que documentarnos, ¿no? No es una novela solamente de ficción, sino que te requiere la documentación y decir, pues no, por ejemplo, no puedo decir que está comiendo patatas, ¿no? Exacto. Porque sería imposible. Pero sí, te documentas, estudias un poquito la época y luego aprendes muchísimo más de lo que luego reflejas. Pero ese aprendizaje es necesario para no decir ninguna tontería, para ser fieles históricamente y para que los niños aprendan realmente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué os dicen los lectores? Me imagino que habéis tenido la oportunidad de hablar con algún niño que ya lo ha leído. Sí, bueno. ¿Qué enseñanzas sacan? ¿Cuál es vuestra experiencia? No nos ha dado mucho tiempo porque el libro es muy reciente. Es muy uh-huh, reciente. Nosotros generalmente vamos más luego a los colegios donde los niños nos han leído y entonces sí que sabes realmente lo que dicen. Uh-huh. En esta la experiencia es muy corta, pero lo que les resulta es muy divertido. Eso es lo que nos dicen, es un libro muy divertido, muy entretenido y luego que se aprende mucho, tanto en el caso de Nico en Pompeya como en el de Cervantes, ¿no? En el Cervantes es un reflejo de la época que le tocó vivir a Cervantes, una época tan interesante en España uh-huh, y tanto refleja pues la pobreza que había, las dificultades, la vida de Cervantes es muy difícil, ¿no? Y bueno, pues a los niños resulta curioso conocer otras cosas que a lo mejor no conocían. Y luego hay una persona adulta que lo ha leído y dice, ay, pero si yo he aprendido mucho. Digo, bueno, pues era para niños, ¿no? Pero si encima he aprendido un adulto, pues estupendo. ¿Sabes lo que pasa? Yo me he encontrado con profesores de universidad, sí, que me dicen, mira, para enseñar a la gente que tiene bastante lío en la cabeza, lo mejor es darles un libro de prácticamente de niños que le da todo súper claro. Sí. Y luego, como no tienen una base, dándoles esa base ya empezamos a ampliar, ¿no? Sí. O sea que muchos adultos seguro que le va a venir muy bien leer estos libros. Bueno, y luego otra cosa a destacar son las ilustraciones. ¿De qué forma os coordináis con la ilustradora? No, fíjate, en la ilustradora la elige la editorial. Uh-huh. También tengo que decir que la editorial ha hecho un esfuerzo de edición impresionante porque muy es un libro muy bonito de tocarlo, ¿verdad? Verlo, sí. Las ilustraciones son muy bonitas y además se nota que la ilustradora no ha hecho los dibujos porque sí, sino que ha querido reflejar bien la época. Uh-huh. Y bueno, son unos dibujos muy modernos, muy bonitos y además está lleno de dibujos. El libro está lleno de color y está muy bien editado. La ilustradora sencillamente lee el original y ella se lo iba imaginando desde la cara de Nico y Mega, que son los protagonistas, uh-huh, hasta todos los momentos ella se lo imagina. Así que si te voy a ser sincera, no la conocemos. No la conocemos, no, vaya. Pero públicamente la quiero felicitar porque realmente ha hecho un esfuerzo muy, muy bonito y muy importante en este caso de Nico y Pompeya. Pilar, ¿por qué Pompeya y Cervantes? ¿Por alguna razón? Bien, Pompeya, porque a mí la época de los romanos me llama la atención, ¿no? Uh-huh. Nos gusta, Alejandro también. Cervantes, porque es un personaje que es muy difícil acercarse a él. Hay muchos libros sobre Cervantes, pero yo creo que el acercamiento para los niños es importante porque hay veces que se le acercan de una manera que resulta pesado para un niño, ¿no? Y nosotros hemos querido enseñar que Cervantes es reflejo de una época, que lo que él cuenta es reflejo de su vida y hemos llevado a los niños a varios momentos a lo largo de su vida, desde la batalla de Lepanto, donde perdió el brazo, cuando estuvo preso en Argel, cuando luego volvió a la cárcel, a cómo se le ocurrió lo de... y cómo lo vivía él, como de... diciendo, bueno, vivo muchas calamidades, pero eso será muy buen bagaje para ser un buen escritor. Uh-huh. ¿Por qué hemos elegido esos dos? Pues ya te digo, yo creo que Cervantes es una persona clave, no solo en la literatura española, sino en la universal, ¿sí? Y que tenemos que intentar que los niños no tengan rechazo, o vean que el Quijote no es solo una locura, sino que es mucho más, es reflejo de una época y de una manera de ser y de vivir. Bueno, hasta ahora, como digo, Pompeya y Cervantes acaban de salir, pero ¿estáis pensando ya otros destinos? Pues sí, tenemos pensados dos. Uno es irnos con Shakespeare, porque el año que viene, sí, es difícil. El año que viene se celebra el quinto centenario de la muerte de Shakespeare. Son los dos grandes literatos y la verdad que para nosotros es un reto. En este caso estamos pensando en que no seguir la vida de Shakespeare, porque la vida de Shakespeare es mucho más oscura, no se sabe apenas nada de él, no es como la de Cervantes. Uh-huh. Y además porque su vida, él es muy interesante lo que cuenta, no tanto que su vida, que si vivía aquí o en Londres o... no, lo que es interesante es el fenómeno del teatro del siglo XVI, XVII en Inglaterra. Pues yo voy a hacer una propuesta, fíjate. Sí, pues encantados. Porque los niños, muchas veces cuando uno repasa, sí, pues hay personajes que indudablemente conocen, los romanos lo conocen, los griegos los conocen, ¿no? Pero hay ciertas culturas, por ejemplo, de Oriente Próximo, sí, de aquella zona, pues por ejemplo Egipto, que está más hacia el sur, sí lo conocen los egipcios, pero la zona de Mesopotamia es una gran desconocida. Una gran desconocida, sí, y además realmente la cuna de la civilización. Exacto. ¿No? Sí, sí, muy interesante. Y sí, ojalá la colección vaya bien y podamos escribir muchos. Y pues uno os de ellos la eso. Caña ahí a Oriente, sí, Próximo. Pues ¿eh? La cogemos. Y hay niños también que nos han propuesto Troya. Porque Troya bueno, les fascina a los niños. Pero es difícil porque los niños en Troya sufren, porque su personaje favorito suele ser Héctor. Y un niño me dijo hace poco en un colegio, no, es que escribe uno de Troya, pero a ver si puedes hacer que no muera Héctor. Y claro, eso es falsear un poco la historia, ¿no? Pues realmente Héctor muere, pero sí que es una época también que les fascina mucho. Es verdad que Mesopotamia... gusta, ¿verdad? Bueno, estamos hablando del futuro, pero ¿el presente cuál es? El presente es Pompeya y el ingenioso Hidalgo, el ingenioso Cervantes, creo yo. El ingenioso Cervantes, sí. Pues estos dos libros, con Nico como hilo conductor, espía, Mega, que es su gran amiga, son libros que ustedes le pueden dar a sus sobrinos, a sus nietos, a sus hijos, y van a aprender historia a la vez, que lo pasa muy bien. Los dos de la editorial Bruño y están escritos por Pilar Lozano y por Alejandro Rodríguez. Pilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a vosotros y gracias por dedicaros un poquito a la literatura infantil. Y cuando sea la próxima entrega te esperamos aquí en Ágora. Venga, ¿eh? Será un placer. Cambiamos el tercio y nosotros continuamos con más cosas aquí en Ágora. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Las efemérides, ya tenemos aquí a Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches. Ya va quedando poco de verano, ¿eh? Hay que aprovechar que en nada se termina, nada se termina. Qué pena, se ha pasado volando. Bueno, hoy, 15 de agosto, comenzamos con las efemérides, pero de 1771. Este día nace en Edimburgo, en Escocia, el escritor Sir Walter Scott, autor de Ivanhoe. Con esta novela se iniciará un género literario, la novela histórica, en la que un personaje ficticio se verá envuelto en una trama histórica con personajes históricos, todo ello tratado con absoluta minuciosidad. El 15 de agosto de 1947, India y Pakistán obtienen la independencia del Reino Unido. El 16 de agosto de 1819, en Manchester, Reino Unido, la caballería carga y disuelve de manera violenta una asamblea de 65.000 trabajadores del sector textil congregada en St. Peter's Field, lo que provoca la muerte de 11 personas y heridas de diversa consideración a otras 400. Los trabajadores solo han reclamado que exista representación parlamentaria de las clases más humildes y una rebaja en el precio del pan. Otro 16 de agosto, año 1977, en su mansión de Memphis, Estados Unidos, los fármacos acaban con la vida del cantante de rock estadounidense Elvis Presley, de 42 años de edad, el rey del rock and roll. Deja atrás de sí un importante legado a la música pop. Continuamos con el 17 de agosto de 1786, día en el que fallece Federico II el Grande, rey de Prusia, de 1740 hasta su muerte. Fue considerado uno de los déspotas ilustrados más notables de la Europa del siglo XVIII. También un 17 de agosto, pero de 1601, nace en Beaumont de Lomagne, Francia, Pierre de Fermat, que será jurista y destacado matemático, clave para el desarrollo del cálculo moderno. También hará notables contribuciones a la geometría analítica y estudiará las propiedades de los números. Un 18 de agosto de 1960 comienza a comercializarse en Estados Unidos la píldora anticonceptiva inventada por el biólogo estadounidense de Gregory Goodwin, una innovadora revolución en cuanto a costumbres morales frente a la sexualidad, el matrimonio y la familia acaba de comenzar. 18 de agosto de 1868, en la India, el astrónomo francés Pierre Janssen, al observar un eclipse solar, se percata de una línea amarilla brillante en la longitud de onda de 587,49 nanómetros, lo que revela la existencia de un elemento nuevo. Se trata de un gas noble desconocido hasta la fecha, el helio. El 19 de agosto de 1772, en Suecia, Gustavo III da un golpe de Estado sin derramamiento de sangre para eliminar las influencias partidistas pro-francesas y pro-rusas. Tan solo dos días después se promulgará una nueva constitución con mayores poderes para el rey. 19 de agosto igualmente de 1819 es el día en el que fallece en Birmingham, Reino Unido, el matemático e ingeniero escocés James Watt, que contribuyó enormemente al desarrollo de la máquina de vapor al hacerla una máquina viable y económica para la obtención de energía, cuando creó la cámara de condensación que aumentó considerablemente su eficacia. Llega el 20 de agosto de 1914 y en el marco de la Primera Guerra Mundial, tras encontrar resistencia en Bélgica, los alemanes ocupan finalmente Bruselas y Lieja en este día. Continuarán su imparable avance y en menos de un mes se encontrarán a las puertas de París. El 20 de agosto de 1890 nace en Providence, Estados Unidos, Howard P. Lovecraft, escritor estadounidense de literatura narrativa, novela y relatos de terror y ciencia ficción. Los mitos de Cthulhu, ciclo de la literatura de terror fantástico, será una de sus creaciones más universales. Y un 21 de agosto de 1968, de madrugada, las tropas de Pacto de Varsovia, por orden de Leonidas Brezhnev, entran en Praga para sofocar el experimento de un comunismo abierto hacia la democracia. Con ello se pone fin a la ilusionante primavera de Praga. Se producen 72 muertes y unos 700 heridos, algunos de gravedad. 21 de agosto, de igual manera, pero del año 1854. Ese día la enfermera Florence Nightingale, apodada el Ángel de los Heridos y considerada la madre de la enfermería moderna, es enviada a prestar servicios en la guerra de Crimea, actual Ucrania. Una vez allí, ella y sus compañeras reformarán y limpiarán a fondo el hospital, a pesar de la reacción adversa de doctores y oficiales. Lograrán reducir la tasa de mortalidad desde el 40% al 2%. Florence fundará una escuela de enfermeras y salvará muchas vidas. Bueno, Irene, aprovecha sus últimos bañitos en la piscina que no queda nada, ¿eh? Nada, nada. Enseguida viene el frío. Sí, qué pena. Vete sacando la ropa de invierno del armario. Bueno. Bueno, en un momento, hasta la próxima semana, Irene, y en un momento nos despedimos. Ágora, historia en estado puro. Esto es todo lo que ha dado de sí el programa de hoy, la asamblea número 101. Esperamos que hayan disfrutado en este programa especial dedicado a Roma. Volveremos a recomendarles que visiten el lugar sobre el que ha girado la primera entrevista, la colonia Clunia Sulpicia, una ciudad romana con un cierto número de peculiaridades que hacen de esta ciudad un lugar con encanto. Pero sin duda, lo más terrenal y cotidiano de Roma lo hemos conocido junto a Alberto Pérez de Despertaferro, que nos ha acercado todo lo referente a los bajos fondos de Roma. En tercer lugar, nos hemos ido a charlar con la doctora María Lara sobre Elena y su importancia respecto a Roma y el cristianismo. Para bien o para mal, nada hubiera sido igual sin ella. Y por último, les hemos hecho una buena recomendación para que los pequeños se familiaricen con el día a día de la antigua Roma. Regresamos dentro de una semana para encarar la recta final del verano. Les emplazo a nuestra web hasta que volvamos a reencontrarnos en este moderno Ágora de carácter radiofónico, www.agorahistoria.com. Aquí van a encontrar los enlaces a nuestros podcasts y también a las redes sociales. Únicamente recordarles las formas de contacto por si nos quieren escribir, contacto@agorahistoria.com o también agora@capitalradio.com. Y antes de marcharnos, mencionar también a Radio Sapiens, que cada domingo emiten Ágora, una radio online de carácter divulgativo. Les invitamos también a que visiten su web radiosapiens.es y les echen un vistazo a sus contenidos. No nos falle la próxima semana, que pasamos lista y los queremos a todos nuevamente con nosotros. Hoy nos despedimos con una frase de Publio Ciro, poeta romano. Dice así: quien solo vive para sí, está muerto para los demás. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.